Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 4 de mayo de 2017. En el nombre de Tania Rodríguez y en el propio lo saluda Juan Manuel Valero con el enorme privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Aquí estamos en medio de una tormenta bárbara que cayó en la Ciudad de México, sobre todo al sur del Distrito Federal, en muchos lugares de la delegación Coyoacán. Hay grandes inundaciones, la Alameda del Sur, en Coyoacán mismo, en Miguel Ángel de Quevedo y Carrillo Puerto. Pues es una situación complicada, sobre todo en el sur de la Ciudad de México. El Sistema Meteorológico Nacional anuncia que habrá tormentas en la noche. Esta onda afecta casi a la mitad del país, destacándose los aguaceros en Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y en el Distrito Federal. Pues hay que tomar provisiones. Tania no ha llegado porque viene del sur. Y pues, a lo mejor llega en lancha o no llega. Pues, dentro del candente ambiente político electoral, pese a la lluvia, el ambiente político es muy caliente en México en estos días. Dentro de ese ambiente político electoral, quien se destacó esta semana, fue el fin de semana sobre todo, fue el expresidente del país, el panista Felipe Calderón. El sábado pasado amenazó con salirse del Partido Acción Nacional si su esposa Margarita Zavala no es la candidata de ese instituto político en la elección presidencial del año entrante. Fue tan fuerte el enfrentamiento que estuvo a punto de agarrarse a golpes con Juan José Rodríguez Prats, exdiputado, exsenador, un panista muy conocido, muy distinguido y también muy conocido por su capacidad discursiva. El escándalo que protagonizó Calderón el sábado en la sesión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional opacó el Día del Niño y hasta el Día del Trabajo. Ya basta de que nos quieras imponer a tu mujer, le recriminó Rodríguez Prats a Calderón. Juan José Rodríguez Prats encolerizó a Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala cuando le recordó sus imposiciones desde el gobierno. Leo textual: ya basta de que sigas abusando, que sigas atropellándonos y ahora que nos quieras imponer a tu mujer. Al cerrar su intervención, en la que recordó a Calderón que desde la presidencia de la República impuso como presidente del PAN a Germán Martínez y a César Nava, Rodríguez Prats también se refirió a Margarita Zavala, candidata o precandidata presidencial, y leo textual otra vez: Margarita, si quieres llegar a la candidatura a la presidencia, el menos indicado como promotor es Felipe Calderón. Te está haciendo daño, le dijo en medio de los reclamos airados de la propia aspirante y sus seguidores. El lunes pasado, en una publicó Álvaro Delgado en la página internet de la revista Proceso una entrevista que le hizo el lunes en la tarde, dos días después de la batalla, a uno de los contendientes, a Rodríguez Prats. Habría que preguntarle a Álvaro Delgado si buscó a Calderón para que le diera su versión de los hechos. En esta entrevista entre Álvaro Delgado y el panista, por cierto, panista expriista, Rodríguez Prats, presume que duró 24 años como militante del PRI y luego se salió y está a punto de cumplir 24 años como militante de Acción Nacional. Que aguante de nosotros durante tantos años. Bien. En esa entrevista relata Rodríguez Prats que Calderón se exasperó y tuvo que responder a lo que de alguna manera parecía una reunión privada, pero el periódico Reforma y el Universal filtraron la parte de la intervención de Calderón en donde dijo que incluso estaba dispuesto a salirse del PAN si no se consideraba a Margarita Zavala como la candidata de ese instituto político. Dice sorprendido Rodríguez Prats: yo esperaba que después de que hice referencia a ella, pues ella en su calidad de candidato o precandidata fuera la que respondiera. Pero no, ella no respondió, el que respondió fue él, lo cual muestra, según Rodríguez Prats, la influencia que tiene Felipe Calderón sobre Margarita Zavala en sus aspiraciones políticas. Rodríguez Prats dice desconocer quién filtró los audios sobre la intervención de Calderón, en los que se percibe que es un hombre desquiciado, y decidió hablar sobre lo que dijo una vez que se ha difundido la respuesta de aquel. Le pregunta Álvaro Delgado a Rodríguez Prats: lo que quiere Calderón es apoderarse del PAN o chantajear para que su mujer sea candidata. Y responde Rodríguez Prats: exacto, ese es el asunto. Y no quiere ir a una elección interna. Impugna el padrón para que sean encuestas y salgamos con candidato de unidad. Después del 4 de junio va a haber un enorme desafío en el PAN y hacia los panistas y también fuerzas externas que también se pueden entrometer para dividirnos. Luego de que Calderón ratificó que podría renunciar al PAN, Rodríguez Prats alerta. Puede llegar a tal grado de autoengaño que piense que Margarita puede ganar como independiente. Yo no lo creo. Desde luego, pues, este pleito interno en las filas del Partido Acción Nacional, pues causa expectación en las gentes, pues, que nos interesa, o estamos atentos a los asuntos políticos. Desde luego, los enemigos del PAN, los enemigos de Calderón, pues estarán muy contentos de que parece ser que no tiene todas consigo Felipe Calderón en hacer candidata de Acción Nacional a su esposa para ser presidenta de la República. Algunos, yo entre ellos, hemos interpretado que Felipe Calderón en realidad está utilizando a su esposa de manera, creo que incorrecta, para reelegirse como presidente de la República por un sexenio más. Como si lo hubiera hecho también en su sexenio, en el cual el país entró en una ola de violencia que no termina, una ola de violencia que invade todos los espacios. Todos los días tenemos que encontrarnos con noticias que dan cuenta de asesinatos horrendos, de violencia en todas partes, distinguiéndose en otros días, en estos días, lo que está sucediendo en Puebla, en la colindancia con Veracruz, estos enfrentamientos entre el ejército y los llamados huachileros, que son el nombre con el que se conoce ahora a los que se roban gasolina y gas de los ductos de Pemex, que se ha convertido en un negocio bárbaro para el crimen organizado. Bien, yo creo que Felipe Calderón tiene un problema. El problema es que no entiende que no es popular y que cada vez que él interviene para promover a Margarita Zavala le está haciendo un daño enorme. Y creo que esto, a medida en que se vayan acercando lo que le llaman las fechas fatales en las cuestiones electorales, a la hora en que venga el momento de que el PAN elija a su candidato, ahí puede darse una ruptura grave, porque pues la estructura de poder ahora en Acción Nacional la tiene el presidente nacional de ese partido, Ricardo Anaya. Y entonces, pues, lo que pasó el sábado en esta Convención Nacional de Acción Nacional, pues es el presagio de lo que puede venir. Habría que recordarle a Felipe Calderón aquella, pues, consigna del maderismo que provocó el estallido de la Revolución Mexicana: sufragio efectivo, no reelección, señor Felipe Calderón. Y por cierto, en las encuestas, estas que todos los días van pues midiendo el rumbo de las preferencias electorales, Margarita Zavala parece que no levanta. Buenas noches, Tania, y ahora sí, buenas noches. Hijo, Valero. En un doble sentido, el primero, porque es de noche, y el segundo, como un reclamo de que no sepas nadar o no tengas lancha para trasladarte de tu casa a Radio UNAM. Yo les sugiero a los que van hacia el sur de la ciudad, particularmente a la zona de El Hueso, Las Bombas, La Guapa, pues se lo tomen con mucha calma, porque regresó a su condición de canal. Toda esa zona. Es una noticia. Volvimos a ser la gran. Volvemos a tener. Exacto. Llena de lagos. Particularmente el sur de la ciudad llovió muy, muy, muy fuerte. La Santa Cruz no se retrasó, pero llegó hoy con todo. Por lo menos al sur de la ciudad nos tocó durísimo. Y escapar de esa zona fue realmente tardado. Pero ya estamos aquí, bueno, Valero. Pues tarde, pero llegaste. Tarde, pero sin sueño. Terminaba yo de comentar esto que fin de semana pasado, el sábado, para ser precisos, pues conmocionó a quienes nos interesa la grilla, el pleito entre Rodríguez Prats y Felipe Calderón en la Convención Nacional de Acción Nacional, en que Felipe Calderón amenazó incluso con la posibilidad de dejar ese partido si no eligen como su candidata a su señora esposa, Margarita Zavala. ¿Qué te parece? Pues me parece que es efectivamente un signo de la, digamos, por un lado de la inestabilidad política, de cómo la crisis política general que tienen tanto clase política, también un partido que ha firmado todos los pactos, todas las reformas y todo lo que puede firmarse y avalarse, como es el Partido Acción Nacional, ha hecho, y que demuestra un proceso de disputa interna efectivamente muy fuerte, con un personaje político como es Felipe Calderón, que se ha convencido a sí mismo de jugarle a su propia leyenda del hijo desobediente, que se creyó que, digamos, diferenciándose, y recuerden cómo construyó esta candidatura alterna en el PAN, justamente en un pleito con Vicente Fox, logró construirse. Te interrumpo. Sí. Qué barbaridad con estos dos panistas que han llegado a la presidencia. Excelentes candidatos. Sobre todo Fox fue mejor candidato que Calderón. No, Calderón muy mal candidato. Pero sí. Bueno, el hijo es obediente. Pero qué malos presidentes. O se trató de construir así. Ahora, yo recordaría la máxima que citaba el viejo Marx, de que en la historia a veces las cosas ocurren primero como en serio y después como farsa, primero como tragedia y después como farsa, y en cierta medida apostarle, a mí me suena un poco esta intentona, mucho más como una farsa, porque el desgaste de su propia figura, es decir, el baño de sangre en el que dejó al país, la corrupción, y por supuesto el origen de todo ello, que es finalmente el fraude electoral del 2006, lo deja en una condición pues de ser un personaje muy criticable. No sé si viste, Juan Manuel, y el público que nos escucha, un magnífico cartón de José Hernández en La Jornada, en la que se titulaba algo así como Piedrita. Era un zapato, y era el zapato PAN con una piedrita, que era Felipe Calderón, ¿no? Es decir, la piedrita en el zapato. Es decir, efectivamente es alguien que carga con un desprestigio enorme, pero hay que reconocer que por otro lado, hay un sector, y tampoco es, hay que negarlo, que justamente por estas razones, particularmente por la decisión de mantenerse en términos de la ofensiva tan fuerte a una figura, digamos, con la que se ha visto las caras varias veces, que es López Obrador, pues genera, ánimos, ¿no? O sea, es un archienemigo, un buen antagonista de esta situación, pero creo que muy lejos está de tener la capacidad política o de contar con algunos elementos de oportunidad que le permitieron en 2006 imponerse en la candidatura panista. Creo que hoy el escenario es más complicado, y lo que sí es evidente también es que, al igual que en el PRI, pues la disputa por las candidaturas, por quién puede ser un candidato para las derechas, resulta muy complicado porque todos están bastante quemados. Fíjate, cuando aquí platicábamos de aquel libro de Álvaro Delgado, que vuelvo a citar, que se refería a la complicidad transaccional entre Calderón y Peña Nieto, en ese escenario que pintaba Álvaro Delgado parecía que, bueno, el PRI avaló el triunfo de Calderón en 2006, pese a todas las evidencias de que hubo un fraude mayúsculo. En 2012, el PAN hace lo propio en el caso de Peña Nieto, y tal es el desgaste de Peña Nieto, que hay expertos que señalan que el PRI realmente no va a tener un candidato, y sobre todo si es un candidato elegido por Peña Nieto, el dedazo que le llamaban antes, pues va a ser muy difícil que levante, porque el desprestigio medido en índices de popularidad de Peña Nieto es tremendo, está a menos de 10%, si tiene un dígito de gente que dice que lo está haciendo bien. Sí, no, es una crisis política. Entonces parecería que esta hipótesis pues también se tambalea. Mira, yo creo que Calderón no se va a ir del PAN. Ay, claro. Amago. Claro que no se va a ir. Amago. Y ¿quién les podría en el creer? Momento en el que el PAN decida quién es su candidato, si no es Margarita, pues quien saque pase. Porque a lo mejor Calderón sigue en la necia y lanza a Margarita, ya lo han dicho en alguna ocasión, como candidata independiente. Claro, pero lanzar, digamos, ¿quién en su sano juicio podría considerar que la, digamos, que la propuesta Zavala Calderón, ¿no? O de, apoyada por Calderón, pues podría jugar en su sano juicio, quienes apuestan por esa posibilidad son Calderón y su mujer. Claro, pero jugar por una candidatura independiente supondría disputar una clientela, un potencial voto que digamos, ¿a qué votante apela cuando tú tienes un candidato tan fuerte como López Obrador? Pero, es decir, divide el voto anti López Obrador. Y ahí hay un tema. Si el mismo análisis que se hace con respecto a la división del voto ocurre. La idea de Felipe ocurre. Calderón es que Margarita Zavala como candidata independiente arrastre a los electores panistas y a otro sector de la población en una hipótesis que se ha llegado a manejar que al final de la jornada en 2018 la disputa por la presidencia de la República, dicen quienes hacen este análisis, podría ser Margarita Zavala Andrés Manuel López Obrador, cosa que yo pongo en duda. Sí, yo creo que es un escenario muy complicado y lo interesante de la situación es que efectivamente, y creo que eso es lo relevante del caso para luego los que decimos que nunca pasa nada y que digamos las infamias quedan ahí simplemente sin castigo y que olvidamos y pues lo que se está demostrando con esta crisis política, tanto con el desprestigio de Peña Nieto e incluso con estas disputas políticas de no poder construir candidatos fuertes, de tener tanta tensión, tanto conflicto, pues habla justamente de que la impronta que la gente y malestar de la gente tiene también en estos actores políticos y digamos que no salen ilesos de todo lo que hacen. Aquí no se salva ni Dios. Punto y aparte. El martes pasado, la diputada local de Morena, en el estado de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, fue exhibida por tercera ocasión en un video. Ahora, cada vez le va subiendo, ahora recibiendo $1,000,000 como pago por legislar una ley a favor del sector empresarial. En dicha grabación, nuevamente filtrada al periódico El Universal, el favorito para las filtraciones, Cadena Sandoval le explica a su interlocutor que con ese dinero, leo textual, ya estamos a mano. A su vez, quien entrega el dinero le agradece por cobrarle solo $1,000,000 y no los 3,5 pactados. La excandidata de Morena a la presidencia municipal de Las Chuapas habla con soltura y en un ambiente de camaradería con su interlocutor. Le explica que hay un coordinador de bancada que rige una línea para no aprobarle nada al gobierno opositor de Miguel Ángel Yunes Linares, so pena de ser expulsados del partido. En el video, Eva Cadena abre una bolsa negra donde mete $1,000,000 en dos grandes fajos y sonríe con sus interlocutores, los cuales aparecen tapados en el video. Nuevamente, solo se ve a ella, no a quien está dando el soborno. Cadena Sandoval fue bautizada por el periódico Universal como la recaudadora y en las redes sociales la diputada de Morena le indigaron el de Lady Bolsitas. Por cierto, primero dijo que no iba a renunciar a la diputación y parece que ahora sí va a renunciar a la misma. Creo que esta mujer es indefendible, es una corruptora profesional. En este video ya no se hace referencia a que ese dinero se recauda para la campaña de López Obrador, donde se desprende que quizás es una grabación anterior, o no lo sé. Y no sabemos si Miguel Ángel Yunes Productions pues nos tiene preparada una telenovela con capítulos sobre los actos de soborno y de corrupción de doña Eva Cadena. Pues sí. ¿Cómo ves? No, pues está de terror esta pues, ¿qué será? ¿Exdiputada o no? No, ¿cómo sigue, la siendo diputada? Sigue siendo diputada. Bueno, Eva Cadena... Ya no es de Morena, creo que ya la expulsaron. No, está expulsada. Y ya le quitaron la candidatura, que por cierto, de acuerdo con las encuestas, era la favorita para ganar la presidencia municipal. Esto es bueno que no haya ganado, porque pues, pues imagínate prácticas, nada más, ¿no? En ese estado tan, pues ya... Ya rebanado por Duarte y compañía. No, Eva Duarte fue citada ante la Fiscalía Especial. No, Eva Duarte no. Eva Duarte, ¿qué tal el lapsus? No. Eva Cadena fue citada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para responder justamente por recibir dinero, es que salían los primeros dos videos con respecto al uso de dinero pues no registrado en campañas electorales, y por la Fiscalía General del Estado, que también le abrió una carpeta de investigación, me imagino que tiene que ver con justamente el tema del tráfico de dinero. Eva Cadena había solicitado semanas atrás licencia para separarse de la Diputación Local, porque buscaría justamente esta alcaldía que... por las Chuapas, que tú justamente has señalado que de la cual ha sido destituida. A raíz de esta filtración, Cadena declaró que se retiraba, que dejaría la curul. Y bueno, el hecho es que había anunciado que ella también iba a exigir que se investigara, pero la aparición de este último video, por lo visto, la hizo repensar su estrategia jurídica y política de comunicación, y se ha mantenido al margen en una política de comunicación que no es la primera, digamos, tanda de videos en donde salió inmediatamente a dar aclaraciones y a pedir que se investigara. Y creo que este último video, pues sí la pone en una situación verdaderamente y terrible sirve, con respecto y sirve a como un medio pues para seguir golpeando a Andrés Manuel López Obrador, porque hay que reconocerlo, Tania, que hubo descuido, no sé si de López Obrador o de las instancias organizativas de Morena, pues para no haber investigado qué tipo de pájara de cuenta era la tal Eva Cadena. Y eso tiene que ver con una lógica política de cómo se deciden las candidaturas, cómo se hacen las consultas necesarias, y me imagino que pues después de estos hechos, Morena, si quiere convertirse en una opción política como la que pretende ser, tendrá que revisar estos mecanismos de designación de candidatos, sobre todo pensando en, ahora sí que en la madre de todas las batallas, que será la del próximo año, y donde habrá tantos intereses con respecto, digamos, incluso a la construcción de alianzas que ha ido construyendo López Obrador y que pueden ser interesantes, pero que sí ponen en el centro un tema muy terrible en términos de la cultura política, que es el uso y el abuso del dinero en términos de intercambios de favores políticos y del, digamos, de la supremacía del dinero incluso en las campañas electorales. Creo que ahí tendrán que dar una discusión muy seria, y me parece que de cara a la opinión pública, para subsanar esto que sin lugar a dudas puede ser entendida como una producción, como una trampa, como una manipulación, pero que tiene un fondo problemático que debe ser atendido. Pero ahí está doña Eva Cadena, claro, que un día antes de que saliera el primer video, era la candidata de Morena a la presidencia municipal de la Chuapas. Y eso se tiene, qué bueno que han corregido, qué bueno que la han expulsado. Sí, ojalá que así actuaran todos los demás partidos. Ya ves a este que andan, Abdalá, ¿cómo se llama? Sí, se apellida Abdalá. Este que trabajó con Duarte, los priistas, muy en contra de Duarte, y todo el mundo felicitaron. Muy en contra de Duarte. Y a este señor lo están protegiendo para que mantenga el fuero y no responda ante la justicia ante las evidentes muestras de que participó en la rapiña brutal del exgobernador de Veracruz, hoy preso en un penal de Guatemala, de donde se queja que lo tratan mal, que no le dan de comer. Hombre. Bueno, pues a lo mejor lo están haciendo para que baje de peso, a lo mejor le va a salir bien al señor Duarte estar encarcelado en Guatemala. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es en vivo. Llámenos 5536-8989 o la sin costo 01800-5052-688. Regresamos con la Orquesta de la Luz Eléctrica, este excelente grupo británico, y aquí estamos. Más la primera canción. Son de esa época, un poquito más para acá, ¿no? Poquito para acá. Suena bien. No, cómo no, muy bien. El rock inglés tiene su lugar en este mundo de la música. Y tiene su estilo. Bueno, Valero, siguiendo justamente con los efectos y con las consecuencias políticas del efecto cadena, y que debe estar siempre asociado al objetivo político mayor, que no es ni hacer justicia, ni señalar y destruir la carrera política de esta mujer, sino directamente poner en jaque la candidatura hasta este momento puntera de Andrés Manuel López Obrador. Ayer el PRI, el PAN y el Partido Verde demandaron en la Comisión Permanente del Poder Legislativo investigar la procedencia de los recursos de Morena y de López Obrador, justamente en el contexto de esta campaña global, digamos, de desprestigio político que han construido a partir justamente del juego de palabras, del cambio de la palabra con regeneración, con recaudación, poniendo a Morena como un, digamos, partido que hace uso de toneladas de dinero que se recaudan quién sabe de qué lugar. Han demandado eso y han pedido al Instituto Nacional Electoral y a la FEPADE, así como, y ojo con esto, a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, a la SIEDO, que llamen a declarar a López Obrador e investiguen los recursos de Morena. Justamente los escándalos de Eva Corona han puesto en el marco la exigencia de, en voz del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, de Marco Cortés, a señalar que la PGR y la Secretaría de Hacienda deben investigar la procedencia de ese dinero. Y cito textual: Morena ya se convirtió en el movimiento de recaudación nacional encabezado por el principal recaudador, Andrés Manuel López Obrador. No tienen vergüenza. A su vez, la insigne Mariana Gómez del Campo también del equipo Calderón, en términos familiares, del clan Calderón, en términos políticos, en términos familiares, presentó un punto de acuerdo para que el Instituto Nacional Electoral realice una investigación exhaustiva sobre el posible destino de los recursos económicos entregados por particulares a la excandidata de Morena. Y aquí justamente es el punto donde se sigue una hebra política y se trata de escalar, digamos, dando un salto mortal de Eva Cadena a investigar directamente a la presidenta, digamos, al líder del partido, que es Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que lo que hay ahí es una enorme intencionalidad política, pero hay que decir también, y eso es lo que es interesante, ver cómo se desarrolla este conflicto, que en muchas ocasiones estas campañas tan fuertes de desprestigio, sobre todo cuando se convirtieron en campañas de persecución legal, pensemos en el desafuero, lejos de debilitar la figura de López Obrador, lo fortalecieron. Sin embargo, creo que también eso puede pasar, pero que también la repetición de la calificación de corruptor eso que estás diciendo es el centro. Lo que distingue el discurso de López Obrador, esta bandera de la honestidad valiente, ¿sí?, lo tratan de echar a pique para que finalmente el pueblo de México en general piense, y así lo piensa la mayoría, todos son iguales. No, todos los políticos son una bola de rateros y unos roban mucho, otros roban menos, pero todos roban. Ese es el mensaje de este tipo de planteamientos, porque no hay una sola prueba, o sea, no hay ningún elemento de prueba más que lo que dijo esta mujer en los dos videos anteriores. Ya en este tercer video, el millón de pesos fue para arreglarles una ley a modo a los empresarios veracruzanos. Pero mira, Tania, quizás esto que hicieron los representantes del PRI, el PAN y el Partido Verde en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues tenga que ver, es una revancha, porque el sábado pasado López Obrador envió a Peña Nieto una carta y la carpeta azul con denuncias sobre las propiedades y bienes del gobernador de Veracruz, el señor Miguel Ángel Yunes Linares, así como las denuncias que se han presentado ante la Procuraduría General de la República por enriquecimiento ilícito contra él mismo. En la carta dirigida a Enrique Peña Nieto, el tabasqueño dijo que Peña, y leo textual, vio junto con Yunes Linares los videos de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Chuapas, Eva Cadena, recibiendo dinero con la reiterada recomendación de que me entregara sus billetes de procedencia ilícita. En tanto, sostuvo que tiene el dato para asegurar que el Ejecutivo Federal ordenó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que entregara los videos al periódico El Universal y a otros medios con el propósito de que fueran ampliamente difundidos. Leo textual. A pesar de que usted, se refiere a Peña Nieto, actuó para dañarme, lo que más me apena es su poco nivel político y moral. Es una vergüenza que quien se ostenta como presidente de nuestro gran país, México, no actúe como un hombre de Estado, sino como un vulgar jefe de pandilla. Por eso informó que le envió la carpeta azul con las propiedades de Yunes Linares en México y el extranjero, y de las denuncias que por enriquecimiento ilícito se han presentado en la Procuraduría General de la República en contra de este siniestro personaje, sin que se les haya dado curso debido a las complicidades y componendas que mantienen ustedes. Pues está dura la cosa, ¿no? Sí, durísima, una carta muy dura en términos personales, una carta dirigida, como tú dices, escrita por López Obrador, dirigida a Enrique Peña Nieto, que se hace pública el sábado, y en la cual se hacen señalamientos fuertes que cambian el tono con el que incluso en los últimos meses se había dirigido López Obrador a Peña Nieto, en el que, digamos... Que hasta lo iba a ayudar a su lucha contra Trump, ¿te acuerdas? Exacto, había tratado de tener un tono, digamos, muy, muy institucional, incluso abierto con respecto a que había sido también muy criticado con respecto a esta especie como de paz y de sosiego con los enemigos políticos o con la que llamaban el poder. A mí de todo eso le voy a decir también, lo que me molestó del mensaje de Peña, de López Obrador, así amigable, es aquello de que iba a darles amnistía a la mafia del poder. Eso sí, no me gusta para nada. Digamos, eso estaba en ese contexto. Había un tono, digamos, bastante conciliador o por lo menos no beligerante. Y lo que vemos con esta carta es, pues, retomar un discurso muy fuerte contra el presidente, recordando incluso la genealogía de los videoescándalos, remontándose al antecedente del 2006 y demostrando que esos hechos y esos videoescándalos ya habían sido todo un producto de un montaje político en el que había sido un importante actor Carlos Ahumada, pero que había contado en buena medida con el aval, el apoyo y el soporte político de Carlos Salinas de Gortari y de Diego Fernández de Ceballos. La carta a la que hacemos referencia fue leída en un mitin de la campaña de la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez. Sabemos que López Obrador ha estado muy sistemáticamente acompañando a Delfina Gómez en las giras por el Estado de México. Y bueno, se colocaron a modo de representación una serie de carpetas azules en una mesa blanca, señalando justamente esto que llaman la carpeta azul, donde se describen pues las fechorías del señor Yunes. Y ahí no para el pleito, porque el mismo sábado apareció una manta en la colma, en un lugar en donde iba a estar la candidata de Morena, Delfina Gómez, acompañada de López Obrador. Apareció una manta firmada por una tal La Familia Unida, con amenazas a Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena. La manta fue hallada en las inmediaciones del exconvento de San Agustín. En la manta se lee, y lo leo textual: AMLO, en el Estado ya te cargó la verga, porque ni tú ni el puto de tu compadre Felipe Lojos de Tláhuac no entran a la verga La Familia Unida. Ese mismo día, López Obrador aseguró no tener miedo a las amenazas. Desde el mismo Colman acusó al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de ser los responsables de las amenazas en su contra, una manta, una corona fúnebre, un auto quemado, y aseguró que no tiene miedo. Pero yo sí tengo miedo, Tania, de cómo se está poniendo la lucha político-electoral en este país, cuando todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2018. Sí, por supuesto que es preocupante. A lo largo de estos años, incluso en el marco del 2006, yo no lo recuerdo, Juan Manuel, una amenaza de este tipo. Me imagino que amenazas tipo privado o lo que haya pasado habrán sido distintas, pero yo no recuerdo una amenaza pública al estilo, digamos, crimen organizado directamente contra el líder de Morena. Sí creo que es un paso más allá en términos de la confrontación política. López Obrador dijo en ese meeting: sé muy bien quiénes quemaron la manta para amenazarnos y para llamar la atención. Firma La Familia Unida. ¿Saben quiénes son los de La Familia Unida? pues son los de la mafia del poder, y desde Acolma les decimos que nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Creo que ahí hay un indicador fuerte. Ojalá este tipo de hechos no se vuelvan a reproducir. Y efectivamente, y que sea un hecho aislado y que no esté detrás de él, como dice López Obrador, Peña Nieto y Sorochón. Y aquí yo sí quiero hacer un paréntesis. Si es complicado que tú lances una acusación así, acusar a Peña Nieto de autor intelectual de la manta y la corona de flores, Tania. Bueno, la mafia del poder es una adjetivación que alcanza para ellos o para a cualquier otros más. Estos señalamientos pues son graves, y por eso te digo, lo que estamos viendo es un aumento en el nivel del tono de la confrontación, y creo que conforme avancen los procesos electorales, particularmente el del Estado de México, la cosa se va a poner cada vez más complicada. Eso iba. Ahora, mientras que esperamos para entrar al aire, platicaba con Gilberto. Es interesantísimo lo que está pasando en términos de tendencias en el Estado de México. La señora Delfina Gómez va subiendo en las encuestas, a tal nivel de que ya hay un empate técnico entre ella y el candidato del PRI, el señor Alfredo del Mazo. De manera también, creo que explicable, la que no levanta es la candidatura de Josefina Vázquez Mota, la candidata del Partido Acción Nacional. De ahí que hay analistas políticos que ya definen lo que va a pasar el próximo 4 de junio en el Estado de México como una elección de dos, entre el PRI, el Verde, ¿quién más? ¿Ya no? No, ya hay algún otro. Algún partidito. Pero el PRI y el Verde, básicamente, sí. Y la candidata de Morena, la señora Delfina Gómez. Tampoco levanta en las encuestas el candidato del Partido de la Revolución Democrática. Y aquí, pues se podría dar el fenómeno de que el voto útil se ponga en práctica, no por los candidatos, sí por los electores, y quienes pensaban votar por Josefina voten por Del Mazo, quién sabe. O voten por Delfina. Y los que iban a votar por Juan Zavala, voten. Zavala, no es Zavala, sí. No. Ahorita se me fue cómo se llama, pero bueno, el candidato del PRD. A ver, creo que ahí hay un tema y que va a ser muy interesante para los que estudiamos, por ejemplo, las identidades políticas. Leyendo las encuestas, efectivamente hay una división, digamos, en porcentajes más o menos cercanos entre 30, 30, 20 y 9, más o menos así están las encuestas. Y eso tiende, porque lo hemos visto en otras elecciones, tiende a respaldar a los candidatos punteros en función de esta lógica de voto útil. Pero hay otras encuestas con respecto a la percepción, con respecto a la necesidad del cambio político. Es decir, y el cambio político en el Estado de México significa que salga el PRI del gobierno. Por primera vez en su historia. Y ahí los rangos de aceptación son como del 70%. Es decir, ¿cuál es la lógica con la que un votante va a decidir el voto útil? En función del gran tema de la elección. Si se logra construir como el gran tema de la elección un tema de recambio político, entonces efectivamente tenemos votos PRI y voto anti-PRI, que tendrá que hacerse de manera útil. Por otro lado, si se desplaza esa discusión, que dejaría de ser una discusión local, y se vuelve un problema mucho más ideológico en términos del fortalecimiento de escenarios para el 2018 con opciones políticas serias, entonces efectivamente si los cambios de votación, digamos, o la forma de decidir de los electores cambiaría, y tendríamos, por ejemplo, mucho más problema de imaginar el cambio de un voto panista por uno por Morena. Digamos, eso creo que va a ser muy interesante, porque en cierta medida ahí también podemos prefigurar o imaginar qué es lo que podría pasar en términos de la construcción de mayorías, o de una o de la primera minoría, porque no sé si alcanza para minoría, porque la elección presidencial se ha ganado alrededor con el 30 y tantos% de los votos, ni siquiera el 40, la elección presidencial, cómo se va a construir y al final cómo y de qué manera va a ser el criterio de decisión de los votantes, o como dicen los los politólogos cuál va a ser el tema de la campaña. Fíjate, hay algo interesante en esto del Estado de México. Obviamente, si Josefina Vázquez Mota recurriera al apoyo de Felipe Calderón para subir, pues estaría perdida. Yo creo que se derrumbaría. Hace pocos días leí que Alfredo del Mazo prometió que no va a estar presente en ninguno de sus actos de campaña Enrique Peña Nieto. Podría estar un domingo, ¿no? No, pues claro, digamos, pensando que pero un presidente no puede, que lo apoye, no puede porque lo desprestigia. Claro, porque le quitaría votos. Y entonces están muy molestos con Andrés Manuel López Obrador, que es el único que se da el lujo de ir casi a todos los mítines de Delfina Gómez y acompañarla. En este sentido, sí, podríamos nosotros decir que le ayuda mucho a la señora Gómez tener como su pues, promotor político Andrés Manuel López Obrador. Sí, sin duda la opción política y partidaria así lo define. Y Juan Manuel, ya casi nos vamos, pero creo que es muy importante señalar que además de toda esta inestabilidad política que va increciendo, que tiene distintos escenarios, que recurre a nuevos mensajes políticos como esta manta amenazante, que se va construyendo desde distintos lugares esta lógica de confrontación política, al mismo tiempo, ¿no? El país entero vive momentos terribles en términos de los casos de delincuencia organizada. Puebla, incluso en la reunión, el Distrito Federal es la Ciudad de México es preocupante con respecto a los índices que en términos, no solamente los índices que se ven, sino que en términos noticiosos, en términos de lo que todos vamos empezando a volver a contar con respecto a los robos, con respecto a la inseguridad, vuelve a suceder. En la Conferencia Nacional de Gobernadores, el propio Enrique Peña Nieto tuvo que admitir que los índices de criminalidad en el país van en aumento y estamos regresando a los picos, digamos, más fuertes que hemos tenido. Hechos terribles como esta confrontación entre los tachicoleros y el ejército el día de hoy es de terror, los hechos sucedidos en Puebla. Es decir, estamos en un escenario claramente de Tamaulipas, violencia. En esta guerra entre bandas de narcotráfico que tienen a este estado tamaulipeco, este estado verdaderamente a mí Tamaulipas me enternece. Es un estado que tiene fácil más de 20 años sufriendo los estragos del narcotráfico, la guerra del narcotráfico y sufriendo sobre todo la corrupción de sus gobernadores. Y si sumamos a eso, Juan Manuel, podemos tener que si tienen razón los analistas que hablan de que crimen organizado siempre es el acuerdo entre sectores del Estado y de la economía criminal, ¿no? Y que solo así es posible que funcione la reconfiguración de esa economía criminal y la reconfiguración de los liderazgos en función de detenciones, combate, que también ha ocurrido en esta semana, por ejemplo, la detención de estos dos importantes, o particularmente de uno, este llamado el licenciado actor político del cártel de Sinaloa, pues me parece que habla de que estamos ante, en muchos niveles, ante un momento político muy complicado en el país, en términos de la violencia, en términos de la inestabilidad política e incluso de la reconfiguración de estos rejuegos políticos, incluso en este ámbito, digamos, criminal o de la política criminal. En ese mismo acto, que por cierto fue en Morelos la entrega de la nueva, ¿es presidente de la CONAGO? Sí, sí. Sí, presidencia. Graco Ramírez. Le entrega a Mancera, ¿no? Se le entregó a Mancera. Mira, Mancera ahora es el mero mero de la CONAGO. Ahí dijo, se refirió, esto ya lo dijiste, que reconoce la violencia. Pero fíjate lo que dice del proceso electoral, Peña Nieto. Dice, precisó que para proteger el proceso electoral de este año en 4 estados de la República, se acordó construir un escenario de armonía, cordialidad, paz y tranquilidad social para que los ciudadanos de manera libre puedan ejercer su derecho a votar. Parece una broma del señor presidente Peña Nieto. Ya me están haciendo señas de que nos tenemos que ir, Tania, vámonos. Ya nos vamos, todavía nos queda un minutito para despedirnos como Dios manda y dar las gracias como siempre en los controles técnicos a don Humberto Sánchez Castrejón, a Gilberto Díaz en la producción de este programa, y Valero, pues esperemos que no siga lloviendo tanto. Sí, y como los pronósticos son de que sí va a llover, tome usted sus precauciones. Sí, salga como con 5 horas de anticipación, porque 2 horas no bastan, no, se lo aseguro. No, pero no importa llegar tarde. El problema es llegar, manejar tranquilos. La lluvia es enemiga de los automovilistas. Ya nos vamos. Ya nos vamos.